Uf, joder, un parking. Está muy oscuro. ¿Quién sabe qué me puede pasar? Si hay alguien escondido, no me daría ni cuenta. Y si me pasa algo, nadie se entera. Voy a disimular. Me cambio de acera poco a poco y mirando siempre al frente, segura, como si no pasara nada. Puedo sacar las llaves para que parezca que vivo cerca. Porque además, un parking. Está súper oscuro. Si me pasa algo, nadie se va a dar cuenta. Que vean que no tengo miedo.